Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de octubre. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha informado hoy que tras una última reunión mantenida con los integrantes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique podría sumarse al servicio mancomunado de recogida de basura y limpieza viaria. Esta incorporación de Ubrique al servicio mancomunado traería consigo el que no se aplique ningún tipo de subida a las actuales tasas de basura y el que se mantenga la plantilla actual de trabajadores, los cuales además se van a poder beneficiar de una subida salarial. Manuel Toro ha informado que ya se ha trasladado a la Mancomunidad de Municipios la intención del Ayuntamiento de Ubrique de que la gestión en la recogida de basuras pase a manos públicas. Sí, vamos, nosotros con responsables de la Mancomunidad ya llevamos bastante tiempo. Desde inicio de legislatura, pues se nos planteó que Ubrique estuviera en la Mancomunidad. Y en aquel momento, pues los números que estaban dando información, pues no interesaba porque había que hacer un incremento, y por lo cual el Ayuntamiento de Ubrique no estaba que se hiciera ningún tipo de alza más en este impuesto. Pero esta semana hemos tenido reuniones con la Mancomunidad, porque Mancomunidad monta la empresa pública básica, y pues bueno, habíamos tenido ya ciertas reuniones y esta semana, pues esta misma semana nos hemos sentado con la Mancomunidad y la verdad, pues los números que ahora nos presentan y son interesantes porque pues, hay varios motivos. Si hoy que entra en el tema de básica, que este es un tema que ya se estuvo hablando también ayer en la comisión informativa y ya se le había informado también a los portavoces, pues lo vemos muy interesante primero porque el tema de la tasa esa consorcial que todos los alcaldes pues estamos en contra del consorcio porque sería un incremento, pues esto es una salida. Entonces los planteamientos que nos hacen para entrar en básica Ubrique pues serían los mismos servicios aquí en Ubrique, se mejoraría dentro de lo que nosotros hemos propuesto, pues habría camiones nuevos, habría contenedores nuevos. La situación donde está Biorreciclaje actualmente, pues desaparecería, no estaría en la Plaza de Estrella, se ubicaría en el matadero, adecuando a aquello, pero por consiguiente, pues los servicios, las tasas no se suben un solo céntimo. Y además hay un tema que entrando en básica, pues el convenio colectivo de los trabajadores de actualmente con el de Ubrique y con el de básica, pues se incrementaría en los salarios al entrar en básica, que eso va en beneficio de los trabajadores, pues está posiblemente en torno a un 5,6%. Los trabajadores, se está garantizado que seguirían todos los trabajadores de Ubrique y para nada Ubrique le afectaría la tasa consorcial porque seguiría con las mismas tasas y no se incrementa un solo céntimo. Entonces, ayer mismo se dio un avance de esa información. Nosotros hemos planteado ya básica que sí nos interesa entrar en la Mancomunidad y que, sin duda, pues, ultimando en 8 o 10 días estos últimos datos, pues ya tendremos a los portavoces y entendemos que pasaría de alguna forma que Biorreciclaje, que es privado, pues pasaría a manos públicas y en este caso toda la gestión, tanto de tratamiento, limpieza viaria también, pues pasaría a manos de la Mancomunidad. La basura desde el 2008 hasta ahora lo que ha habido es una prórroga. Lo que sí termina es el tema del agua en enero del 2014 la empresa, pero el tema del agua, pues bueno, ya desde 2008 hay ese atraso que no se ha ido buscando soluciones, pero entonces, independientemente de lo que ya se ha hablado, pues esta es una proposición que se le ha hecho ayer, muy relevante ya de información a los portavoces para en 8 o 10 días darles más información una vez que ya nos hayan facilitado la Mancomunidad. Pero, vamos, estamos por el equipo del gobierno. Está por la labor que supone, pues bueno, que a otros pueblos a lo mejor les afectaría el tema de la tasa consorcial y ni yo estoy dispuesto a subir esa tasa consorcial. Y esta, digamos que es la solución y la fórmula, pues se mejoraría el servicio, cambiaría de ubicación, los trabajadores tienen la seguridad que estarán todos, incluso con un incremento en el convenio suyo, a pasar de Bioreciclaje a la empresa básica de la mancomunidad, y con la garantía, bueno, de otras exigencias que pedimos también dentro de esos temas, pues que los contenedores estén pues nuevos, que se hagan más limpiezas continuas, que también pues algún tipo de máquina para limpiar la avenida Fabia y otras zonas que están con unas manchas y da una imagen muy de mucha sociedad, ¿no? Entonces, entiendo que es una solución y además lo que serían las tasas pues no se incrementan ni un solo céntimo. Otros temas de interés es el Foro Social de Ubrique y la Plataforma Ubriqueña por la Educación Pública. Se emite hoy un comunicado en el que se informa que en la concentración celebrada ayer, día 24 de octubre, participaban aproximadamente 100 personas, en su mayoría docentes, pero con representación de estudiantes y familias. Tras leer el manifiesto de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, se mantenía una reunión para decidir las próximas acciones a llevar a cabo. Las acciones que se han decidido de forma asamblearia han sido las siguientes. En primer lugar, que todos los jueves se llevarán a los centros educativos unas camisetas verdes con el lema Escuela Pública de Todos y para Todos. Se animará a toda la comunidad educativa a colaborar en este gesto. Estas camisetas se pueden solicitar a cualquier tienda de serigrafiado, así como a la empresa ubriqueña La Ventolera. En segundo lugar, se decidía realizar concentraciones todos los primeros jueves de cada mes en la Avenida de España. La próxima concentración será el jueves día 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Los asistentes llevarán la camiseta verde y una vela verde. Además, hoy desde la Plataforma por la Educación Pública de Ubrique se nos remite el audio del manifiesto leído ayer durante la jornada de huelga. De la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. 24 de octubre, huelga general en la educación. El Gobierno Central y los autonómicos, utilizando como excusa la crisis económica, siguen recortando los recursos económicos y humanos de nuestro sistema educativo, a pesar de que esta política de ajuste no está logrando los objetivos de ahorro que dice perseguir, como muestran los datos de déficit y deuda pública. Junto a los recortes, se están llevando a cabo una serie de reformas, como la LOMCE, el Real Decreto de Becas y Ayudas al Estudio, el desmesurado incremento de las matrículas universitarias, que en nuestra opinión suponen la vuelta a un sistema basado en la selección del alumnado para que el progreso en los estudios esté condicionado con carácter general al nivel social y a las posibilidades económicas de su familia, expulsando del sistema a toda aquella persona que no encaje en un perfil prefijado ideológicamente. Además, nuestros actuales gobernantes se emplean en ignorar la opinión de los ciudadanos y esto, a su vez, siguen mostrando un rechazo frontal a esta política de recortes y contrarreformas, como demuestran los resultados de la consulta ciudadana por la educación que se está desarrollando en estos días. Y esto es así porque sufrimos los graves perjuicios que se están produciendo en la educación pública, que serán mucho peores a medio y largo plazo. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por madres y padres del alumnado, organizaciones de estudiantes, sindicatos de la enseñanza y movimientos de renovación pedagógica, puso en marcha el pasado mes de septiembre un calendario de movilizaciones unitario para exigir al Gobierno que escuche a la comunidad educativa y cese en política de acoso y derribo a la educación. Ni los recortes ni las reformas que se están implementando van a resolver los problemas que tenemos. Todo lo contrario. Si se continúa por este camino, los problemas que tenemos se agravarán y además aparecerán. Están apareciendo nuevos problemas que nos conducen a una sociedad con menos cohesión social y más desvertebrada. Una sociedad que permita la destrucción de su potencial humano, renunciando a la mejor educación de todos y todas y para todos y todas, es una sociedad sin futuro. Una sociedad que haga de la educación una mercancía, que apueste por la privatización de todo lo público, por la pelea entre los ciudadanos para aplicar el sálvese quien pueda, es una sociedad enferma que está abocada a un suicidio social colectivo, del que tardará, en el mejor de los casos, varias décadas en recuperarse. Mientras, varias generaciones de ciudadanos estarán condenadas al fracaso y a convivir sin un presente y un futuro dignos. Es un auténtico ataque a nuestro modelo social y de progreso, que una sociedad democrática no puede consentir sin renunciar a su libertad y sus derechos. No podemos resignarnos. Una educación de calidad es imprescindible para mejorar la sociedad en la que vivimos y para contribuir en la conquista real y la extensión de los derechos fundamentales sobre los que se asientan todas las sociedades democráticas. Ante esta situación, el sector educativo seguirá movilizándose y exigiendo a los gobiernos que se atiendan las demandas de la comunidad educativa para resolver los problemas que tenemos y abordar las reformas necesarias para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Por ello, la plataforma estatal por la escuela pública exige que se cesen todos los recortes educativos, al igual que exigimos el cese del resto de recortes sociales. De igual forma, exige que se incremente el número de becas y su cuantía, que se recuperen los programas educativos que han demostrado su éxito en los últimos años. En definitiva, que se recupere el nivel de inversión educativa. Pedimos que se retire de soluciones conjuntas con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, que dote de estabilidad al sistema, desde la educación infantil hasta la universidad. Otra educación es posible y necesaria. No a los recortes, no a la contrarreforma. Pasamos ahora a destacar las citas de este fin de semana. El Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acoge esta tarde a partir de las 8 el acto de presentación de la novela titulada Antología Teatral Escrito en Piel, del ubriqueño Eduardo Corrales García, que ha sido editada por la editorial sevillana Punto Rojo Libros. Según el autor, se trata de una novela ambientada en Ubrique que resalta el espíritu industrial y trabajador de nuestro pueblo. Eduardo Corrales nos destaca los contenidos de esta novela. El argumento empieza, vamos a ver, es que el argumento de la historia de un pueblo es difícil. El argumento empieza al final del 19 y representa una señora que a sus padres la mata un rayo. Esta señora, aunque después el carácter de esa señora no tiene nada que ver con el de la novela, esa señora es mi abuela, se llamaba María Romero. María no, Isabel Romero, que yo le pongo aquí María. Entonces empieza el argumento y es cómo se va creando la industria de Ubrique, cómo va desapareciendo las antiguas industrias que teníamos, la que teníamos de mantas, teníamos de tenería, cómo, o sea, va creando, y entonces la historia del pueblo durante, y sobre todo muy importante también, la importancia que tenían los sindicatos en Ubrique. Eso cuando se dice fuera, que a principios del siglo había 500 o 1000 entre los dos sindicatos, esa categoría de los sindicatos, o sea, tener un pueblo industrial en todos los aspectos, eso no es tan, entonces no es tan fácil. Entonces eso yo lo registro en la obra, la importancia de los sindicatos, que a lo mejor alguien puede pensar que, porque yo soy muy crítico, soy por la primera persona con la que yo soy crítico es conmigo mismo. Entonces, si soy crítico conmigo mismo, imagínate con los demás. Entonces, esa crítica, pues claro, está siempre con escrito desde la crítica y desde la ironía. O sea, la hipocresía y tal queda de los personajes, queda muy bien expresado en la obra. Ya mañana, sábado 26 de octubre, en el IES Maestro Francisco Fatou se va a celebrar un taller sobre empleo y redes sociales denominado Demuestra lo que vales, una actividad que organiza IC Editorial y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique a través del Centro de Información Juvenil. Se trata de un seminario en el que se van a abordar los temas relacionados con el manejo de las redes sociales para la búsqueda de empleo. La actividad se va a desarrollar mañana sábado a partir de las 10 de la mañana. Los interesados todavía se pueden inscribir hoy dirigiéndose a la Casa de la Juventud. Y en la jornada del domingo 27 de octubre, nuestra localidad acogerá la celebración de una de las citas deportivas más esperadas en la carrera popular Nutrias Pantaneras, que este año alcanza su vigésima edición y que además está dedicada a la memoria del ubriqueño Antonio José Jarillo Román. La concentración y entrega de dorsales será el próximo domingo a las 8:30 en el pabellón polideportivo y la salida se ha fijado a las 10:00 a.m. Radio Ubrique, como viene siendo habitual, realizará una programación especial con motivo de la celebración de la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Son los asuntos que destacan en la jornada de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.